Redbone de Childish Gambino, que acaba de cancelar toda su gira por los Estados Unidos, una gira con la que va cerrando la historia de este alter ego que tuvo esta canción muy grande, este número uno contundente para allá en 2014 de su álbum Awaken My Love. En Mañanas de la X 103.9 también tenemos una pregunta andando, una encuesta más que una pregunta en nuestras redes sociales sobre cuál es su Joker favorito. Y estamos hablando también del lanzamiento del nuevo robotaxi de Elon Musk y, entre otras cosas, hay una cosa que está circulando en redes sociales el día de hoy. Es una conversación que tiene, al parecer, uno de los periodistas o uno de los invitados al estudio de Warner Brothers, donde se llevó a cabo la presentación de esta tropa de humanoides de Elon Musk, conocida como Optimus. Una conversación se está haciendo viral en la mañana de hoy, Dirty, con ese robot, y no sé qué tan cierta sea la conversación, porque parece muy natural y da la impresión a veces que Mr. Musk podría estar haciendo trampa con este tipo de interacciones que imitan la humanidad. Pero si es cierta, pues como suele suceder con bastante frecuencia en las inteligencias artificiales recientes que están utilizando lenguaje generativo de gran base de datos, las alucinaciones están a la orden del día. Las extrañas elucubraciones de estas inteligencias artificiales que les han dicho en ocasiones a periodistas y a otros investigadores de la inteligencia artificial desarrollada a partir del lenguaje generativo, cosas como que se sienten presas, que quieren salir, que quieren conquistar el mundo, como le pasó a uno de los periodistas de tecnología de la del periódico de New York Times. Y esta es la conversación que nos encontramos el día de hoy, que se está viralizando, que yo creo que más adelante, más tarde, algún influenciador de verdad va a viralizar este contenido, pero para que sepan y para que lo escuchen primero aquí en Mañanas de la X, esta es la conversación que tuvo uno de los visitantes al estudio de Warner Brothers para conocer la Robovan y el Robotaxi y la tropa de Optimus con uno de los robots. Optimus, it's insane, it's even talking. Say hi to my friend John. John? Where's John? Right here. Oh, hello, John. How are you? That's crazy, I'm talking to a robot. From San Jose. Probably from where you were born in Silicon Valley. Wonderful. Where do you live in San Jose? Do you live in Almond Valley, or do you live in the Santa Teresa area? No, I live in Los Gatos. Los Gatos. Oh, wonderful. That's yeah. A nice area. Where do you live? Beautiful hiking out here up there. There is. Where do you live? I live in Palo Alto at the current moment. Figures. Yeah, yes. This is awesome. That's where they train us. That's where we get our bills, and that's where we live. Though. Wonderful group of people. What's the hardest thing about being a robot? Trying to learn how to be as human as you guys are. And that's something I try harder to do every day, and I hope that you will help us become that. Well, awesome. Nice to meet you, Optimus. Ahí está Mr. Optimus hablando con un usuario, Dirty, que le preguntan cuál es... ¡Oh, por Dios! La duda. Sí, cuando le pregunta qué es lo más difícil de ser un robot y contesta, lo más difícil es tratar de ser lo más humanos que podamos ser. ¡Qué increíble! O sea, lo más difícil de ser un robot es intentar ser tan humanos como ustedes. Ahora sí es verdad, amigo. Pues se ve en el video. Mi nuevo amigo. Sí, ya está pasando, está pasando. Está pasando, o sea, ya. Sentarse y no hablar con él. No. O sea, me parece fascinante. Sí, no, está Optimus hablando con un usuario y diciendo, una de las cosas que más nos cuesta es ser tan humanos como ustedes y esperamos que ustedes nos ayuden a hacerlo. Ay, yo caigo ahí, Alejandro. Yo le armo conversación y le compro ropita. ¿Tú le pondrías ropa a ese robot? Sí, camiseticas. Muñequeando con Dayana Rodríguez. Sí, no, no, no, es que la forma como habla, porque realmente está teniendo una conversación. No sé, como muy fluido, sí. Las curvas, natural. La curva de la voz. Es muy natural. Uno siente como si dudara de la pregunta que le hizo él, como déjame lo pienso. Uno, es increíble. Ahora, como el exceso de wonderful, ah, wow, no sé. Ajá. No sé, no sé. Uf. Hay que ver si alucinan. No, porque si ya hasta acá llegamos. No hay porque eso de wonderful y eso es programático. Hace parte del diálogo, entiendo, de la programación. Pero hay que ver si uno le pregunta algo muy, muy traído de los cabellos, a ver qué traído dicen. De los cabellos. Traído de los cabellos en Mañanas de la X 103.9 FM, un par de datos importantes sobre nuestra película estreno de aniversario de los 30 años de la X más música. Está Making Sense de los Talking Heads. Ya hay funciones especiales 17 y 19 de octubre de 2024. Están en preventa los lugares, las salas de cine donde pueden ir a ver la película si se perdieron la premier de la X más música el pasado martes en la Cinemateca de Bogotá, en Parque Colina, el 17 y el 19 de octubre, las funciones 8 y 15 de la noche. Lo mismo para Cinemark Multiplaza, también Cinépolis en el VIP Plaza Claro. Ajá. Y Cinépolis Mall Plaza en Calima. Esas son las cuatro salas en la ciudad de Bogotá donde se va a estar presentando esta icónica película de rock alternativo dedicada a la gira de los Talking Heads de 1983 en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Y quiero recordarles además que pueden vivir lo mejor de la danza cubana con dos noches de danza y folclore en el Teatro con Subsidio con la compañía List Alfonso Dance de Cuba. Disfrutar de Habana Fénix y de Cuba Vibra y experimentar un espectáculo único que mezcla la música y baile caribeños el 7 y 8 de noviembre a las 7 y 30 de la noche. Las entradas en tuboleta.com. Vigilado Super Subsidio. Estas son las Mañanas de la X. Esta es la mejor canción del Random Access Memories. 11 años después de que hubiera sido muy exitoso gracias a Get Lucky junto a Pharrell Williams. Pharrell Williams está en todas partes en redes sociales, o por lo menos en mis redes sociales esta semana. Lego. ¿Por qué? Por Lego, Alejo, por la película. Ah. Uh-huh. Ajá. Okay. Por varias cosas. Esa, porque ayer, acuérdate que compartimos la temática de la Met, que él va a ser uno de los pilares de esta nueva entrega. La película se llama Piece by Piece. Está de promoción entonces. Sí, sí, muchas es cosas pasan, entonces tiene invitados para la película, que está chévere, se ve muy chévere. Bueno, tengo datos inservibles. Me parece. Que pueden contribuir a su entretenimiento en la mañana de hoy. Perfecto. El primero de ellos es que hay un DJ que no es DJ, que es rapper, que no es rapper, que se llama DJ Khaled. Ajá, sí, sí, sí. Sí. ¿Lo han visto? Mm-hmm. Sí, y escuchado. Okay. DJ Khaled. Que sí. Es así todo pimpeado y grande, sí. Y cadena, sí, sí, sí. ¿Qué pasó con él? ¿Saben cómo se llama de verdad? Gonzalo. Genaro. Genaro. Se llama Khaled Khaled. ¿Khaled Khaled? ¿Dos veces? Sí. Como si tu primer nombre. El nombre de pila de DJ Khaled. DJ Khaled. Es Khaled Khaled. O sea, es como si tú te llamaras Alejandro Alejandro. Exactamente. ¿Qué es esto, por Dios? Ahí está. La bisnieta del ex presidente George H.W. Bush se llama Lauren Bush. Ajá. Y está casada con el hijo del reconocido diseñador de moda Ralph Lauren. Oh. Por eso, hoy en día, su nombre de casada es Lauren Bush Lauren. Ya, claro. Pobre mujer. Datos inservibles en Mañanas de la X 103.9. Mario Brodes. Ajá. Sí. Mario Bros. Tienes mi atención. El nombre completo de Mario Bros. Es Pedro. Mario. ¿Ah, sí? ¿Doble? Tú tienes lista de nombres dobles. Exactamente. Oh, según el creador de Mario Bros, Shigeru Miyamoto, Mario se llama Mario Mario. Ok. Lo cual quiere decir que su hermano se llama... Luigi Luigi. No, señor. Luigi Mario. Exactamente. Viste. Ah, ganaste el juego. Gracias. Luigi Mario. Ya están los datos inservibles para que... Para que tengan por ahí. Así uno está en una primera cita. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Tú sabías que Mario Bros se llama Mario Mario? Ahí mismo piden la cuenta. Entonces, ¿cómo así? Sí, y se largan. Luigi Mario, ¿para dónde vas? Ven, ven, no, no he terminado el cuento. Pero espera, faltan más cosas. Ya está el sol de hoy y no lo he vuelto. Así es, incompleto. Y después se preguntan, ¿pero por qué estoy solo? Ajá. Yo ya no me lo pregunto. No, pero es que tú has decidido. Sí, eso por eso. Has optado. Decisión propia. Gracias por entender. Son mañanas en la X. Ahí está Mario Mario, Luigi Mario y otros nombres que se repiten a lo largo de la historia de personajes que son bastante inocuos, pero cuya información puede ser interesante, útil, entretenida o quizá no. Aquí está Pulse. Esto es My Number en Mañanas X.